Gato llegó a la fiesta, yo no sé por qué será. Los muchachos de la orquesta me comienzan a cantar. Bueno que baila Luis María, bueno que baila Ana Mesé, bueno que baila Estefanía, bueno que baila Ana Mesé. Yo no sé lo que me pasa cuando escucho una trompeta, que los pies se me alborotan y me brinca la cabeza. Bueno que baila Luis María, bueno que baila Ana Mesé, bueno que baila Estefanía, bueno que baila Ana Mesé. Cuando estoy de vacaciones y me invitan a una fiesta, me arremango los calzones y me quito la chancleta. Bueno que baila Luis María, bueno que baila Ana Mesé, bueno que baila Estefanía, bueno que baila Ana Mesé. Pa' gozar con la guaracha, el repique del tambor, las muchachas de Caracas no tienen comparación. Bueno que baila Luis María, bueno que baila Ana Mesé, bueno que baila Estefanía, bueno que baila Ana Mesé. En cuanto llego a una fiesta, yo no sé por qué será, los muchachos de la orquesta me comienzan a cantar. Bueno que baila Luis María, bueno que baila Ana Mesé, bueno que baila Estefanía, bueno que baila Ana Mesé. Yo no sé lo que me pasa cuando escucho una trompeta, que los pies se me alborotan y me brinca la cabeza. Bueno que baila Luis María, bueno que baila Ana Mesé, bueno que baila Estefanía, bueno que baila Ana Mesé, bueno que baila Ana María, bueno que baila Ana Mesé, bueno que baila Luis María, bueno que baila Ana Mesé. Bueno que baila Luis María, bueno que baila Ana Mesé.